Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 18 de junio. El concejal socialista Manuel Ángel Chacón formará parte del gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz, presidido por Irene García. El Comité Provincial Socialista se reúne esta tarde en San Fernando para ratificar la candidatura de Irene García a la presidencia de la Diputación y la lista de diputados y diputadas que van a conformar el Grupo Socialista en la Corporación Provincial. Manuel Ángel Chacón ha sido designado en representación del Partido Judicial de la Sierra de Cádiz. El último ubriqueño en formar parte como diputado de la Corporación Provincial de Cádiz fue Antonio Garrón, en la legislatura 1987-1991. Con anterioridad también había sido diputado Antonio Martel, entre los años 83 y 87. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha destacado la capacidad de trabajo de Manuel Ángel Chacón, al que desea lo mejor en esta nueva etapa. En resumen, son tres diputados de la comarca. En función de las elecciones municipales, pues se distribuyen esos tres diputados, como tú bien has dicho, corresponden dos al Partido Socialista y uno a Adelante, que seguramente va a ser también el alcalde de Bornos, parece que se confirma, ¿no?, esa primera noticia. Y bueno, y de los dos diputados socialistas, pues nosotros hemos estado, bueno, pueden imaginar, ¿no? Yo he estado llamando a todos los compañeros de la comarca, pues porque nosotros internamente, es verdad que la lista de diputados en la provincia, pues es una propuesta que hace la Comisión Ejecutiva Provincial, que fue la reunión de ayer tarde, donde se hace esa propuesta de diputados y diputadas en la provincia, pero siempre nuestra secretaria general hace una reunión, ¿no?, que fue el viernes pasado, una reunión de, bueno, pues para compartir por un partido judicial, como tú bien decías, las inquietudes de los municipios, para que todos argumentemos, para que justifiquemos lo que creamos mejor para la comarca. Y bueno, previa a esa reunión, te puedes imaginar que yo los que estuve, como tú dices, son 19 municipios, dos diputados, todos tenemos razones para aspirar a tener representación en la Diputación Provincial. Y bueno, yo lo que sí estuve haciendo durante los días antes a esa reunión ya de puesta en común, pues fue llamar a cada uno de mis compañeros y compañeras de la Sierra de Cádiz, explicarle que Ubrique, bueno, pues las razones por las que entendía, ¿no?, que Ubrique podría aportar lo que es la colaboración, capacidad, en fin, a la gestión de la Diputación Provincial. Y en eso pues estuve llamando continuamente a todos los compañeros de la comarca. Luego, una vez vista, ¿no?, en la reunión, pues como digo, hay opiniones para todo y defensa para todo, pues es verdad que lo que sí se justifica, ¿no?, que es lo que estamos diciendo, los diputados emanan en función del número de votos que obtiene el partido en la comarca, y es cierto que había una conclusión inapelable, ¿no?, que tanto Arco como Ubrique, siendo los municipios más grandes de la comarca de la Sierra de Cádiz, pues nos habíamos reforzado. Arcos ha crecido también, llegando a la mayoría absoluta y mejorando los resultados. Ubrique ha ocurrido lo mismo, mayoría absoluta y mejorando los resultados. Y claro, yo entiendo que muchas veces hay que ser solidario, ¿no?, con los pueblos más pequeños que tengan oportunidad, pero como yo decía, en este mandato, al menos, ya después en el 2023, cuando vengan las nuevas elecciones, pues habrá un contexto quizás diferente, pero en este mandato no había duda de que Ubrique legítimamente podría, ¿no?, pelear por tener esa representación en la Diputación. Y yo tengo que agradecer pues toda la generosidad, ¿no?, de los compañeros de la comarca, porque es verdad que hay una renuncia de determinados municipios. Yo quiero tener un detalle, ¿no?, unas palabras en especial para Isabel Moreno, que fue diputada nuestra durante este mandato pasado, alcaldesa del Gastó. Y bueno, y ella da un paso al lado para que Ubrique se pueda incorporar al gobierno provincial. Entonces, ahí también estaba Olvera, Alcalá del Valle, Algodonales, intentando, como es lógico, todo, cualquier municipio, pues obtener esa representación. Y todos han tenido ese gesto de generosidad, comprendiendo también que los resultados en esta cuestión, ¿no?, eran contundentes, inapelables, claro. Y bueno, y han apoyado de que en este caso se mantuviera Ana Carrera, que ha hecho de una forma magnífica también gestión durante estos 4 años como diputada, y que se incorporara Manu como, uh-huh, pues bueno, como diputado, ¿no?, segundo diputado de la Sierra. Hay que recordar que hemos estado 9 concejales y concejalas desde 2015 a 2019 dedicados a la gestión municipal, y ahora somos 11. Uh-huh. Es decir, que si ahora no hay momento de aliviar un poco la carga de trabajo, en este caso de Manu, para poder dedicarse y compatibilizar, porque Manu no se va del ayuntamiento, ni, vamos, ni siquiera va a renunciar a seguir estando en el gobierno municipal con una representación considerable, pero se trata de compartir, ¿no? Lo que es trabajo y esfuerzo. Siempre Manu es una persona muy leal, una persona además muy agradecida y, bueno, pues ya sabes sus palabras de agradecimiento. Le dije, bueno, tú sabes que esto con cautela, intentarlo no significa que lo vayamos a conseguir, pero bueno, nosotros lo llevamos relativamente, no en secreto, pero sí con movimientos cautos, porque luego no sale, y en fin, la frustración a veces peor que otras cuestiones, ¿no? Y las circunstancias que nos han acompañado de que era el momento de que Ubrique estuviera. Así que muy satisfechos y muy orgullosos y deseando que empiece la tarea. Yo creo que estamos todos locos por empezar ya la del tirón, ¿no? La vorágine de que lleva cada uno, Manu diputado de qué, y que estemos ya a pleno rendimiento y funcionamiento para atender todas las cuestiones que queremos trabajar de Ubrique. La incorporación de Manuel Ángel Chacón a la Diputación Provincial de Cádiz obliga a la alcaldesa a reorganizar las delegaciones de competencias a los diferentes concejales y concejalas socialistas, por lo que hasta dentro de un par de semanas no se conocerán las concejalías que asumirán cada uno de los 11 integrantes del equipo de gobierno. Concejal y concejala de Ubrique, ¿no? No saben todavía tampoco sus delegaciones y una vez constituido, como tú dices, la diputación, pues viene el momento en el que estamos nosotros actualmente los ayuntamientos, que ya pues la formación, ¿no?, de ese gobierno, pues dándole las carteras y las funciones y delegaciones a los distintos diputados y diputadas, y ahí ya pues Irene como presidenta determinará cuál es dentro del equipo pues las distintas personas que van a tener esas responsabilidades. Yo en Ubrique, es verdad que espero para la semana que viene, me gustaría ver si pudiéramos tener ya el pleno de organización, a lo sumo la siguiente, y a expensas de esos flequeos que todavía me quedan, por ir cerrando, porque estoy en una vorágine también en estos días considerables, desde el viernes antes del pleno de constitución del ayuntamiento, pues cursaron baja, ¿no?, todos los concejales liberados, yo también, vamos, como alcaldesa actualmente, pues no tengo retribuciones ni nada, eso es lo menos importante porque ya de cara al pleno de organización es donde se resolverá esos asuntos, pero que ahora soy alcaldesa con todas las funciones que tiene, es decir, las competencias del Ayuntamiento de Ubrique en mi persona, con lo cual tengo que firmar lo que me han estado pues firmando los distintos concejales delegados en sus áreas y delegaciones, pues ahora todo lo tengo que firmar yo, tengo que estar atendiendo a la mayoría de la gente, siguen echándome un cable, como no puede ser de otra manera, los concejales y concejalas, pero todavía esa estructura, ¿no?, como tú bien decías, de gobierno, hasta que no llegue ese pleno en el que se determine las delegaciones y las concejalías, pues no es efectivo de cara también a la gestión, ¿no?, de que la gente pueda ya acudir al concejal o concejala de referencia del asunto que le preocupe. Hasta el pleno de organización, quizás previamente, pero vamos, hasta ese pleno, la verdad que ayer tuvimos una reunión los distintos grupos municipales, uh-huh. El pleno de organización pues lleva, aparte, ¿no?, de, pues bueno, las partes importantes, ¿no?, de este pleno de organización, pues son las liberaciones, cuántos concejales liberados va a tener el ayuntamiento, las retribuciones de la alcaldesa y esos concejales liberados, las compensaciones de los concejales no liberados con delegaciones, de los concejales que no tienen delegaciones, que en este caso es de la oposición. Va también pues las asignaciones a los grupos políticos, va la representación en los distintos órganos colegiados, en los consejos escolares, en fin. Y en eso ya sí, en la reunión de ayer con los grupos municipales, hemos llegado ya a determinados acuerdos de las comisiones informativas, que seguramente vamos a mantenerlas del mandato anterior, esas cuatro comisiones que creemos que estaban bien estructuradas, con las concejalías en las distintas comisiones con su sentido, y creemos que en principio los cuatro grupos municipales vemos que es una estructura asumible y que puede ser efectiva. También hemos llegado a un acuerdo al reparto de los consejos escolares de los distintos centros educativos de Ubrique, un principio de acuerdo que también ya hemos hecho ese reparto para los distintos grupos municipales, que siempre se reparte en función también de la representatividad de esos grupos en la corporación. Y perdona. Y entonces nosotros ya lo que nos faltan son